grabando con Alex Intex. Estamos ensayando una prueba de audio. A ver, ahorita lo van a ver. Lo van a ver el próximo jueves en La Luna con Jesús Guzmán. Alex Intex.